Más noticias del mundo del espectáculo y más locas, locas, locas. Estás en el show de Omar Dávila. El matrimonio de la cantante Britney Spears y Kevin Federline ha sido oficialmente disuelto según informaciones reveladas por una revista que se llama TMZ. Kevin Federline ha venido recibiendo $35,000 por concepto de pensión de su exmujer y va a dejar de recibirla a partir de este mes de noviembre. La custodia de los hijos de ambos, Chan Preston y Hayden James, quedará compartida entre los dos padres. Sin embargo, se tiene entendido que el aspirante a rapper, o sea, Kevin Federline, tiene otros planes y sus abogados insistirán en obtener la custodia completa de sus hijos, pues considera que los pequeños corren peligro al lado de Britney. Lo que quiere es bajarle la lana. ¿Para qué nos hacemos? Con razón, la Britney Spears siempre usó el anillo de matrimonio en el dedo equivocado. ¿Ah, de veras? ¿Y por qué? Pues es que se casó con el hombre equivocado, güey. ¡Ay, otra más de esas y te mando al calabozo, careloco! ¡Seguimos con más! ¡Estás en el show de Omar Dávila! Omar Dávila tiene las mejores 20 canciones de la semana. Monitor Latino. ¿Cuándo se van a acabar los chistes de Britney Spears? No lo creo. Todo mundo hace un chiste de Britney Spears, ni modo. Bueno, seguimos en las 10 mejores canciones de la semana. Lo que viene ahora es el lugar número 7 esta semana. Yo soy Omar Dávila. Esto es el Top 20 de Monitor Latino. Quédate. Número 7. Y aquí en el lugar número 7 esta semana presentamos a Timbiriche, celebrando 25 años. Diego Schwenning cumplió años esta semana también de ahí de los Timbiriches. Que por cierto, él canta esta canción. El sol ya no brilla como antes lo hacía a mi alrededor. ¿Qué razón pudo darme si todo lo nuestro era perfección? Me dedicaba a quererla, a cuidarla y así me corresponde. Sin ni siquiera un adiós, hasta luego. Y hasta hoy te recuerdo escuchando a una triste canción. Siento yo lentamente ahogarme solo en mi habitación. Día con día camino en las calles sin un espejo.

con mi sangre. El frío de tu aire, lo tibio de una sensación. Telenovela Bellezas Indomables, mi paisano Yair de Hermosillo, Sonora. Yo soy Omar Dávila y estás escuchando las 20 mejores canciones de la semana, el Top 20 de Monitor Latino para Estados Unidos, México y Centroamérica. Regreso después de una pausa. Escucha todo.